su amor, pide su amor, dale tu corazón, te lo dará sin preguntar porque antes no. Pide su amor, dale tu corazón, te lo dará sin preguntar porque antes no. Sin preguntar por qué.